pasamos las 12 del mediodía y entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves los oyentes de Radio Brique tienen la palabra a través de este programa de participación que le ofrecemos cada semana, abriendo los micrófonos de Radio Brique, pues precisamente a las preguntas, interrogantes que quieran realizar los oyentes de esta casa, la ciudadanía en general, a los diferentes invitados con los que contamos a través del espacio Cosa de Todos. Hoy en este turno de intervenciones vamos a contar con el Grupo Municipal Popular. Ya nos acompaña su portavoz, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los pequeños. Y también está con nosotros el edil del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños y ubriqueños. Pues con ellos dos vamos a iniciar este espacio Cosa de Todos, ofreciendo información en torno al trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal del Partido Popular en la Corporación Local y para conocer, pues además también, todos esos planteamientos que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer en primer lugar, Sergio, contigo, porque querías iniciar el programa, querías iniciar el Cosa de Todo haciendo balance y más bien valoración de lo que ha sido la incidencia, ¿no?, del coronavirus en esta tercera ola de pandemia en nuestra localidad, la baja incidencia que hemos tenido en comparación con otros municipios, con otras localidades además muy próximas, y bueno, pues esa es una cuestión que tú querías valorar, ¿no?, para comenzar el espacio. Pues así es, Rocío. Pues bueno, buenos días a todos los ubriqueños y las ubriqueñas, y efectivamente, ¿no?, al Partido Popular y al Grupo Municipal Popular, pues queríamos hacer un poco de balance referente a esta tercera ola que, como bien has dicho, pues Ubrique ha tenido unas tasas de incidencia menores a otros municipios de la comarca, y ya no solamente de la comarca, también de la provincia. Y mi primera palabra, evidentemente, tiene que ser de agradecimiento y de felicitaciones a los ubriqueños y a las ubriqueñas por su buen hacer, porque evidentemente para nosotros como representantes de los ubriqueños, pues ha sido una satisfacción, ¿no? Como pues semana a semana, cuando visualizábamos que los datos de contagio en la comarca y en la provincia se iban a unos datos muy preocupantes, visualizábamos como Ubrique, dentro de esos cuatro municipios, que durante la tercera ola pues ha tenido una, a nivel provincial, ¿no?, una tasa de incidencia pues menor. Ha habido días que como máximo hemos llegado a los 300 por cada 100.000 habitantes, y evidentemente no nos queda otra que felicitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas por su buen hacer. Porque, como bien sabéis, ¿no?, la administración competente en este tema, en este momento, como es la Junta de Andalucía, pues debido a esta tercera ola que ha venido con más agresividad y con una fuerza tremenda a Andalucía, a la comarca y a la provincia de Cádiz, pues satisfacción como poder comprobar que en Ubrique no se han tenido que tomar medidas adicionales como si se han podido tomar en el resto de 41 municipios de los 45 que pertenecen a la provincia de Cádiz, ¿no? No hemos tenido cierre perimetral, no hemos tenido el cese de la actividad total de los establecimientos, que en estos momentos están pasando unos momentos de muchísima dificultad, y eso quiere decir que los ubriqueños y las ubriqueñas, pues se ha demostrado, ¿no?, que con lógica, con sensatez, pues, y sobre todo, ¿no?, pues cumpliendo las medidas reglamentarias, pues Ubrique, pues a día de hoy, y creo que están a punto de salir los datos del día, tengo la referencia del día de ayer, y nos encontramos con una tasa de 48 por cada 100.000 habitantes. Es decir, felicitar a los ubriqueños, a las ubriqueñas, por ese comportamiento en esta tercera ola, y evidentemente, pues seguirle animándolo a que sigamos cumpliendo las medidas para que muy pronto pues la tasa de nuestro municipio sea de cero. Y sobre todo también, ¿no?, felicitar a los ubriqueños, y no me cansaré, de que han posibilitado, ¿no?, de que su comercio y su establecimiento de restauración, de hostelería, vales y todo, ha podido estar abierto hasta las 6 de la tarde, en lo que otras ciudades de la comarca han estado cerrados, o de la provincia, las 24 horas. Eso es debido al buen comportamiento de los ubriqueños y las ubriqueñas, y desde el Partido Popular y desde el Grupo Municipal Popular, vuelvo a decir, ¿no?, felicidades a los ubriqueños y a las ubriqueñas, que continuemos en este trabajo que estamos realizando para que dentro de la provincia seamos uno de los municipios que mejor se hable del comportamiento de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Porque hay que recordar, ¿no?, que mañana precisamente se cumple un año, ¿no?, de que la Corporación Municipal al completo, pues, hicimos aquella famosa comparecencia pública en la que recibíamos el tema del COVID ya con el decreto de estado de alarma por parte del Gobierno de España, y un año en el que el Partido Popular de Ubrique y el Grupo Municipal siempre en materia sanitaria hemos estado al pie del cañón. Los ubriqueños no han visualizado en ningún momento ningún tipo de enfrentamiento por parte del Partido Popular. Nosotros sabíamos que teníamos que arrimar el hombro, que teníamos que trabajar todos juntos para que todos unidos pues saliéramos y Ubrique saliera más fuerte de esta situación. Un año de esa comparecencia pública, tanto de los portavoces, la alcaldesa y los diferentes concejales de los grupos municipales, en la que dijimos, esto salimos todos juntos, nosotros hemos mantenido una compostura de unidad, hemos estado al pie del cañón proponiendo iniciativas, propuestas y sobre todo, ¿no?, el orgullo de pertenecer y representar a los ubriqueños, a las ubriqueñas, y demostrarle también con esto de que nosotros no íbamos a entrar en descalificaciones, en conflictos políticos que no vienen en estos momentos nada bien para el interés general de los ubriqueños, y hoy un año después podemos decir que nos sentimos satisfechos de haber estado y continuaremos trabajando siempre por el bien y el interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, hay que destacar también, ¿no?, precisamente porque estabas haciendo referencia, haciendo valoración, ¿no?, de lo que ha sido durante esta tercera ola la incidencia en nuestra localidad, lo que ha permitido, lo que no ha permitido en función de esas restricciones establecidas. Y sí que hoy es un día importante en el sentido de que hoy se reúne el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en las provincias, ¿no?, las 8 provincias andaluzas, se reúne hoy jueves, y en el caso de Cádiz, pues se puede determinar hoy si la Sierra de Cádiz rebajaría a nivel de nivel 3 a nivel 2, y eso permitiría que hostelería y comercio, la principal medida que permitiría, ¿no?, aparte del tema de los aforos, sería que hostelería y comercio, en vez de cerrar a las 6 de la tarde como está cerrando ahora, pudiera cerrar a las 9 y media. Así que estamos muy pendientes de conocer esa resolución que se haga pública por parte del comité, pero bueno, también es algo que se puede, ¿no?, en cierto modo valorar, aunque todavía no se conozca, bueno, la decisión. Efectivamente, ¿no? Nosotros también nos sumamos, ¿no?, a las expectativas que había, ¿no?, referente a la incidencia la semana pasada cuando se decretaron las nuevas medidas por todas partes de la Junta de Andalucía. Yo me sumo también, ¿no?, porque había gran interés por parte de los empresarios de la hostelería de nuestro municipio de que ya se pudiera por lo menos flexibilidad un poco más los horarios, que eso suponía también más actividad económica en su establecimiento a las 9:30. Es cierto que había en aspecto con el tema de los datos, había un poco de confusión porque evidentemente también nosotros entendemos que, claro, como Ubrique tenía los datos de incidencia tan bajos y que no hayan permitido, pero yo quiero recordar, ¿vale?, para que nadie se lleve a confusión, de que aquí se estiman otros parámetros, aquí pertenecemos a un distrito sanitario como es el distrito sanitario Jerez Costa Noroeste Sierra de Cádiz, y que se mezclan unos barómetros en el que el comité de expertos pues toma las medidas, ¿no? Estamos hablando de temas de UCI, el tema de fallecimiento, el tema de inclusive del contagio a personas de diferentes edades, en definitiva. Hoy esperemos que, bueno, a ver si los datos lo permiten y podemos decir que la hostelería y los establecimientos, los bares, nuestros autónomos pueden tener un poquito más de flexibilidad y que se pueda abrir hasta 9:30 de la noche. Yo deseando que salga la comparecencia por parte del comité de expertos a nivel provincial o a nivel andaluz y que nos digan que podemos seguir dando un pasito al frente. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo decíamos en mayo, cuando el Gobierno de España decretó el estado de alarma y nos tuvo prácticamente 2 meses de confinamiento y todo eso, que aquí se prima hay que primar la salud ante todo, porque sin salud no se va a poder posibilitar la apertura de los establecimientos, pero yo creo y confío y estamos esperando a ver de que hoy pues nos pueden dar una alegría, ya no solamente a nosotros, sobre todo a quien hay que dársela, ¿no?, que son a esos autónomos, a esos trabajadores que están poniendo su esfuerzo, su dedicación y sobre todo su ganas de continuar adelante en una de las crisis sanitarias y las crisis más importantes en la historia de este país en los últimos tiempos. Así que esperamos con ilusión que se pronuncie los comités de expertos relacionados a la comarca y a nuestro edificio sanitario. Esperemos que, como bien dice, pues podamos flexibilidad, que pueda flexibilizar un poco el tema de la apertura de los bares y que podamos ya pues ir saliendo poquito a poco. Y sobre todo también, pues bueno, contento también, ¿no?, de que Ubrique sea un centro de vacunación referente del COVID. Ayer ya pues empezaron también las vacunaciones ayer en el centro, ha puesto el Ayuntamiento de Ubrique, todo hay que reconocerlo, a disposición de la Junta de Andalucía, como es la sala de exposiciones, y ya ayer pues empezaron a vacunarse también los ciudadanos, ¿no? En definitiva, ilusionado y esperando que esto acabe pronto para que Ubrique vuelva a la normalidad, y nosotros desde el Partido Popular decir que estaremos preparados para afrontar el futuro de nuestro municipio y sobre todo que estaremos aquí a pie de cañón y en colaboración conjunta por parte del Grupo Municipal al Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, en cierto sentido, satisfacción si pasamos a ese nivel 2, ya no solo, como decíamos, ¿no?, por la apertura de hostelería y comercio a las 9:30 en vez de a las 6, sino también porque eso significa que esos indicadores que tú comentabas antes se han reducido, y eso es una buena noticia, ¿no? Pues nosotros estamos hablando de la tasa de incidencia acumulada a los 14 días, también como tú indicabas, la incidencia acumulada en mayores de 60 años, los porcentajes de trazabilidad, que es el conocer la procedencia de los contagios, los índices de camas en UCI que están siendo usadas por pacientes COVID y las hospitalizaciones también con pacientes COVID, en fin, todos esos valores son los que se tienen en cuenta, ¿no?, para reducir a un nivel a otro. Sí, eso también quiero hacer una pequeña referencia, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con la delegada de salud, con Isabel Paredes, en base a que todos estamos esperando, ¿no?, el tema de que los diferentes restaurantes y comercios pues se planteara el cierre a las 9:30. Una consultada el índice que Ubrique tenía la semana pasada, entendíamos que posiblemente pues pasara a nivel 2 y no como al nivel 3 que se planteó por el comité. Entonces ya decía eso, ¿no?, lo que tú estás comentando, lo que Sergio estaba comentando, que no solamente, independientemente de que el índice, la tasa, estaba bastante baja, que por lo cual es muy positivo para nuestra población, pero que había otros índices que se tenían en cuenta como distrito sanitario de la sierra, que era también la ocupación de la COFI, que eso pues es un aspecto bien importante. Esta semana estamos viendo que esos datos también biografía van a la baja. Lógicamente, la tasa que tenemos está, sin duda, pues tiene el 40%, y la verdad que es un dato muy positivo para que el comité pues determine, lógicamente, que se pase a nivel 2. Y eso entendemos que, ojalá, pues en esta última reunión se tome la decisión con estos datos ya, pues pasa a nivel 2 y que, sin duda, pues sea también un cambio de horario que ofrecerá también otra ventaja a los restaurantes, bares, comercios, que sin duda pues tienen esa necesidad de tener más horario. Claro. Bueno, pero no olvidemos también eso, ¿no? Que sí que las restricciones se aligeran, pero también es porque va mejorando la situación en el marco sanitario, que es lo importante, que no podemos perder esa perspectiva, ¿no? También para... eso está claro, ¿no? Lógicamente no hay salud si no hay trabajo, ¿no? Porque se necesita que las empresas sigan, que las ayudas sigan entrando, porque nosotros habíamos también hecho referencia, ¿no?, que el consejero, pues, de aquella ayuda que hizo la Junta de Andalucía de los 1.000 euros para comercios, restaurantes y otras actividades, pues sin duda ya esta semana se hablaba de la Junta para la aprobación de que esa ayuda de 1.000 euros pasará a los 3.000, un incremento de 2.000 euros, que sin duda estos 2.000 euros vienen de manera muy positiva para todas las actividades. Bueno, pues eso como decíamos en este plano. No sé si Manolo quieres continuar, porque también con Sergio tenemos pendiente, ¿no?, de conocer pues cuestiones relacionadas con el plan de rehabilitación de vivienda, plan autonómico de rehabilitación de vivienda, y la incidencia, ¿no?, que ha tenido esas ayudas en nuestra localidad. La otra cuestión que quería valorar del Grupo Municipal Popular, y uh-huh. no sé si conversamos con él o contigo, seguimos también planteando el tema. No, converse con él, aquí no... Llevamos que todos estamos informados, pero que cada uno también nos dedicamos a tener diferentes responsabilidades. Pues como decía con Sergio, tenemos pendiente conocer también esa valoración que quiere realizar en torno, pues precisamente, a ese programa autonómico de rehabilitación de viviendas y la incidencia que ha tenido en nuestra localidad en cuanto al número de solicitudes, ¿no?, que han sido presentadas al mismo. Pues efectivamente, Rocío, ¿no?, como todo el mundo sabe, inclusive nosotros, y con nuestro portavoz a la cabeza, ya también hicimos referencia en su momento, cuando salió el tema de la consejería publicado en el BOA del tema de rehabilitación de edificios, y vendimos también este plan que ponía encima de la mesa la Junta de Andalucía, y satisfacción, ¿no?, al comprobar pues las solicitudes que se han presentado por parte de los ubriqueños y las ubriqueñas al plan de rehabilitación de vivienda, ¿no? El plazo acabó el 2 de marzo y, como bien digo, pues se han tramitado 92 solicitudes en nuestro municipio, de las cuales pues 46 corresponden al programa de adecuación de funcionar básica. Esto estamos hablando del tema de cuarto de baño, etcétera, etcétera, al igual, ¿no?, que 44 a rehabilitación de vivienda y 2 a rehabilitación de edificio completo, ¿no? En definitiva, esperemos que la resolución de la Junta de Andalucía, esa solicitud, sea favorable, y nosotros una satisfacción enorme de comprobar cómo los ubriqueños, ante esta medida por parte de la Junta de Andalucía, encabezada por nuestro presidente Juanma Moreno, pues ha puesto a disposición nuevamente un año más, como se viene haciendo por parte de la Junta de Andalucía, al plan de rehabilitación. Así que satisfacción en este aspecto, y a la vez, pues bueno, también anunciar de que hoy precisamente pues el Partido Popular de Ubrique y algunos de sus concejales, pues a las 7 de la tarde precisamente tenemos una reunión telemática con nuestro vicesecretario de Fomento y Vivienda del PP andaluz, Miguel Ángel Tarrico, que nos va a informar de los avances y de las medidas en materia de vivienda que se están poniendo en marcha por parte de la Junta de Andalucía y por parte del presidente Juanma Moreno. En ese aspecto, decir que nosotros estamos continuamente pendientes y reivindicando a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía. Como siempre digo, a nosotros nunca nos va a temblar el pulso en pedir a la Junta de Andalucía lo mismo que se pedía antes, cuando había otro partido político gobernando. Y en materia de vivienda, pues muy pendiente, ¿no? A ver si en unos meses nos dan la alegría, y en particular a nuestros vecinos de Ubrique, en particular a los vecinos del Folletón, que como todo el mundo sabe, son viviendas de competencia autonómica, y desde el Partido Popular y con nuestro líder a la cabeza, Manolo, estamos en continuo contacto tanto con el secretario de Habla a nivel provincial, como inclusive con la consejera de Fomento y Vivienda, ¿no? Porque entendemos que es una barriada que hay que acometer mejora, y que por el Partido Popular de Ubrique no va a quedar en reivindicar a nuestros compañeros de la Junta de que de una vez por todas den una solución a una barriada tan importante para nuestro municipio, de gente humilde y trabajadora, y que el Partido Popular va a seguir trabajando para que la Junta de Andalucía invierta en esa barriada. Así que por mi parte nada más, y bueno, le cedo la palabra a mi compañero y portavoz Manolo Torres. Y con el portavoz del Grupo Municipal Popular, con Manolo Toro, podemos hablar de otras cuestiones también que afectan al plano estrictamente local. Por ejemplo, Manolo, querías hacer referencia, ¿no?, a ese compromiso que en su día se estableció verbalmente para que se consideraran las distintas propuestas a los presupuestos del Grupo Municipal Popular, bueno, pues gracias a ese respaldo, ¿no?, que el partido realizó en su día a la aprobación de los presupuestos municipales. Sí, exactamente. El Grupo Popular, con sus cuatro concejales, pues los presupuestos de 2021 determinamos lógicamente que la prioridad era seguir apoyando, en este caso, porque el presupuesto se dirigiera en sus diferentes cuantías, ¿no?, que todo fuera dirigido para todas aquellas ayudas que fueran necesarias, tanto para autónomos como para comercio, y otras cuestiones dirigidas al tema de la pandemia, al tema del COVID, y que el presupuesto en sí se dirigiese, como digo, a todas estas ayudas a todos nuestros comerciantes, bares, restaurantes, comercio. Entendiendo que las cifras que hemos hecho referencia con anterioridad, pues lógicamente están bajando, también el efecto, ¿no?, que lógicamente están también haciendo, ya no solamente, como decía mi compañero Sergio, ¿no?, la gran labor que están haciendo los obriqueños en este caso, porque estos datos que estamos llegando a la fecha de hoy, pues son datos muy positivos, y esto es un trabajo que hay que agradecer a todos los obriqueños, la responsabilidad que esos datos hayan llegado en estos datos actuales, ¿no?, a los datos actuales que tenemos. Entonces, sin duda, ese presupuesto se dirigía concretamente, como digo, al tema del COVID, dado que estos resultados van de manera positiva. Estamos planteando, ¿no?, que la alcaldesa, con ese apoyo que el Grupo Popular dio a también a los presupuestos, pues ella también planteó que si esos datos iban de manera significativa, positiva, pues nos sentaríamos para plantear, ¿no?, que esas partidas pues se dirigiesen a otras también cuestiones importantes que los obriqueños están pidiendo, ¿no? Nosotros pues también estamos teniendo finalmente, independiente de la enmienda que ya habíamos presentado a diferentes presupuestos, ¿no?, por hacer referencia, pues continuamente tenemos vecinos de la Asociación de Urique Alto que se citan siendo de allí mejoras en muchos aspectos de la calle, como también de la iluminación y otros muchos aspectos, el tema de la zona del Catereto, en el tema de la vacía de Andalucía, en el tema de la calle Sol, tenemos un listado muy muy importante en ese aspecto y estamos esperando, bueno, tendremos que en esta semana, antes del final de mes, nos convoque a, como ella comentó, al Partido Popular, para también plantearle nuestras prioridades en cuanto a que estos datos, lógicamente, pues sigan tan positivos como los que estamos obteniendo al día de hoy. Uh-huh. Al margen de, bueno, pues de toda esa partidas en torno al COVID, ¿no?, como decía, de ayudas que son necesarias, de el carácter de los presupuestos, pues esa menor incidencia, ¿no?, de la enfermedad en nuestra localidad hace entender que se pueda también ya empezar a trabajar o planificar en este sentido presupuestariamente en torno a otras necesidades del municipio, ¿no? Es lo que vosotros venís a decir, ¿no, Manolo? Sí, exactamente. Sí, entendemos que, lógicamente, porque la decisión que se tome en el comité, ¿no?, de salud, del horario, que es la decisión que tome también el presidente de la Junta de Andalucía, en cuanto también de que posiblemente ahora en esta semana siguiente se pueda abrir el traslado de provincia a provincia. Sí. Lógicamente hay que seguir con la seriedad y el trabajo que hemos realizado a todos los obriqueños en este aspecto, para que los datos sigan en esta valoración, ¿no? Entonces, pues lógicamente esas partidas que se habían planteado pues se dirigían también a realizar mejoras y obras en este caso. Claro. Bueno, pues ese es uno de los planteamientos, ¿no?, que llegan por parte del Grupo Municipal Popular y del que querías informar. Luego, al margen de esto, pues también querías dar cuenta de los diferentes encuentros que se han mantenido con distintas delegaciones territoriales en la provincia de Cádiz, en el marco, por ejemplo, de agricultura, en el marco además también de medio ambiente o en el de cultura, porque se han abordado temáticas relacionadas con asuntos locales, como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana, como puede ser la variante o como puede ser el propio yacimiento arqueológico de Ocuri. Sí, exactamente. Hemos estado esta semana con diferentes compañeros delegados. En este caso, pues, Comercio de Colombo, la delegada de Cultura y Fomento, hemos estado hablando del tema del yacimiento arqueológico Ocuri, que se había enviado para que el yacimiento arqueológico por parte de la Junta de Andalucía se hiciera ya de bien de interés cultural. Comentado con ella este tema, me dice que está ultimando ya la Consejería de Cultura, es un trabajo que se hace en Sevilla, y que está ultimando el tema del para que Ubrique reciba como bien de interés cultural, que sin duda es una apuesta que hay que seguir trabajando de cara al turismo. En este caso, pues la Consejería de Cultura pues va a finalizar en esta semana

hay que tener muy en cuenta los trabajos que van de cara, bueno, al tema de inundaciones, no solamente los informes técnicos que se están realizando desde la propia Delegación de Medio Ambiente para la finalización del TGO en el tema del Plan Estratégico Medioambiental, que debería también finalizarse, pero también estábamos hablando también con la delegada de Agricultura, que es la que tiene la competencia, en una cuestión también importante también como la de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, que también es importante que en esta finalización pues del Plan General de Urbanismo, pues todos esos detalles estén planificados, y una cuestión como serían las inundaciones, pues, que esté todo perfectamente estudiado, coordinado y perfectamente planificado para que todo esté en condición. Bueno, pues son los procedimientos que se están siguiendo. El Plan General de la Acción Urbana sigue su curso y ahora mismo pues se están realizando todos esos informes y expedientes en las diferentes delegaciones territoriales, en los diferentes espacios en los que se tiene que tratar, ¿no?, dentro de la administración autonómica. Me decías que estás interesado por ello, pues con respecto al tema de aguas, con respecto al tema de medio ambiente. ¿Qué planteamiento te han llegado en torno a posible fecha, posibles calendarios para la resolución de todos esos informes técnicos y todos esos expedientes que se tienen que resolver para que siga la tramitación del PGOU, siga su curso? No, eso yo no, ya en política uno aprende un poco y yo no quiero decir fecha para mañana que me digan mentirosa, ¿no? Porque ellos sí hacen referencia a una fecha concreta, pero que también se hablaba de 5 o 6 meses, se está trabajando. Nosotros, lo que nuestra intención desde el Grupo Municipal de Popular de Urique, lo que sí estamos transmitiendo de la importancia es que, bueno, vaya todo a una mayor rapidez que la está viendo, pero que lógicamente sea con trabajo serio. Entonces, sé perfectamente que se están trabajando en muchas directrices para que la Junta de Andalucía, lógicamente, pues tenga aprobado cuanto antes el Plan General de Urbanismo en todas sus áreas, ¿no?, de medioambientales, de planificación de recursos hídricos y demás, y que al final pues tengamos, lógicamente, un plan PGO ya finalizado correctamente, y que eso haga también pues que una vez que de manera final no se termine con este PGO, pues lógicamente se trabaja un paso muy importante como es la variante de Urique, que la propia delegada del gobierno se está interesando ella personalmente con el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues eso en cuanto a esta cuestión que querías plantear, Manolo. No sé si algo más, o si no podemos dar paso, si os parece, también a las preguntas de los oyentes. Sí, no, estamos lógicamente a disposición de los uriqueños. Pues si te parece, entonces dejamos atrás esa información que querías ofrecer en torno al trabajo del Grupo Municipal Popular y nos quedamos con las preguntas que han ido llegando por parte de los oyentes de Radio Urique para el espacio Cosa de Todos, tanto para Sergio como para Manolo, ¿no? Vamos a destacar esas cuestiones. Vamos a comenzar. Dice, hola, para Cosa de Todos, ¿dónde quieres saber dónde va a parar el dinero de todos los camiones de chatarra que están sacando del matadero estas semanas? Es una pregunta, bueno, tal cual se ha formulado, ¿eh?, por parte del oyente. No sé a qué se refiere. Bueno, yo tenía información de que hace un par de días diferentes ciudadanos habían subido esta información a las redes sociales, y la verdad es que me coge un poco fuera de juego y con falta de información, pero evidentemente ahora mismo pues vamos a apuntarlo y vamos a preguntar pues por ese tema. Bien. Yo no entiendo la pregunta muy bien, ¿no? Porque si Urique no se dedica al tema, ahí diríamos que hay un centro donde se van los residuos y eso después redonda sobre el ayuntamiento, pero ese tipo de chatarra, no sé, no lo... Teníamos que tener más información sobre ello. Bien, un oyente pide que se limpie las inmediaciones del depósito de agua frente a la parra. Comenta que han quitado las hierbas y la maleza, pero que no se han llevado la basura, y dice que estos sitios deberían de mantenerse limpios por la salubridad, ¿no? Asegura el oyente, y bueno, pues solicita, ¿no?, esa limpieza. De acuerdo, pero entiendo que el ayuntamiento ya la solicitado, pero vamos, pero nos preocupamos de pasar esa información. Y luego, otra cuestión que preocupa a los oyentes, dice: me gustaría preguntar a los invitados de hoy si está permitido verter el agua de los cubos de fregar el suelo, de las escaleras de edificios, de portales, de las mismas casas, en el alcantarillado público, o bueno, en la misma vía pública, ¿no? Se puede también incluso destacar, ¿no? Dice esta persona que no creo que el alcantarillado público para la recogida de estas aguas, considera que es un vertido y bueno, pues dice que provoca inconvenientes de malos olores, que se pueden quedar ahí estancadas. Además, también puede ser un foco de infecciones, de moscas, de insectos, en fin. Quiere saber, primero, si está permitido y si es denunciable. ¿Y qué aguas son exactamente? No lo he entendido. Pues esto, a ver, cuando se, según explica el oyente, ¿no? La limpieza que se puede efectuar de cualquier edificio, limpieza de una casa, en un bajo, en fin. Y sí que hay la costumbre de muchas personas de lanzar ese agua sucia, cuando ha terminado de limpiar, a la calle, a la vía pública, y esto acaba en el alcantarillado. Entonces eso es un vertido, si eso está permitido o no. Y imaginamos que no, y si se puede denunciar, ¿no? Pregunta la oyente, quiere saber. No, pues yo entiendo de toda la vida de Dios, ¿no? Que si, yo creo, por poner ejemplo, ¿no?, la limpieza de una comunidad que se ha echado agua, y en este caso, ¿no?, lejía, no entiendo que eso sea perjudicial, no sé, pero mejor hacer la consulta también concreta y que nos responda correctamente antes de decir una cosa que no lo tenemos muy claro. Es cierto que es una práctica doméstica. En uso, pero no tiene por qué ser, el que se haga, pues no tiene por qué ser, ¿no?, una acción que se pueda realizar, en fin, si está permitido, ¿no?, lo que quería preguntar, lo que quería consultar, y bueno, pues hay que también esa duda todavía, ¿no?, que tampoco lo conocemos. Más cuestiones. ¿Por qué no se ha incluido en el proyecto de mejora que va a presentar, dice la alcaldesa, la zona de Cornicabra? Dice que lleva años abandonada y que está en mal estado en el alcantarillado público. Hay vertidos también de vivienda, denuncia, y hay verdín y grietas. Así que, bueno, pues simplemente lo que quiere es denunciar la zona de Cornicabra, el estado en el que se encuentra, ¿no? Sí, no, aquí en la zona, yo recuerdo perfectamente en la zona aquella de Cornicabra, que cuando el Grupo Popular estaba gobernando, pues sí hicimos diferentes mejoras. Entendemos que también un espacio de cara al turismo, ¿no?, se podía embellecer, mejorar, con otros proyectos que estaban planteados en aquella zona en nuestra legislatura, y entiendo que se debe hacer lógicamente una serie de mejoras, tanto en abastecimiento y saneamiento, y además está pendiente también, bueno, en este caso agua dulce, pues deberá hacer también unas inversiones importantes en Uri. Pues se queda también ese asunto. Más cuestiones, dice: me gustaría saber por qué se les hace las pruebas de COVID a las personas en medio de la calle, al lado de la Peña Bética. Sí, normalmente las pruebas se estaban haciendo allí en la Plaza de Toros. Yo creo que era un sitio adecuado, ¿no? Era un sitio adecuado porque posteriormente se cambió a esa zona. Es una cosa que entiendo que sí, allí, pues lógicamente se estaba haciendo mejor, tanto por la persona que quería ir a hacerse el COVID, que no la viesen, sí, por mil cosas. Aquel era un sitio más adecuado que en la zona que está actual, yo también lo veo así. Uh-huh. Vamos a hacer también la consulta directamente a la delegada, porque si ha escogido ese sitio o si hay otro que se pueda poner a, para hacer el COVID. Y otra pregunta, dice este oyente, me gustaría saber si se puede hacer algo, o si se puede o no, sobre los talleres de pintura clandestinos de personas extranjeras, dice el oyente, que dice, están tirando los precios por los suelos. Bueno, el ayuntamiento, lógicamente, tiene la responsabilidad y el equipo del gobierno, ¿no? Y una cuestión que quería también hacer referencia, ¿no? Que tenía aquí pendiente, porque hablando con la delegada del gobierno también, con la Mestre, diferentes temas, hemos hecho referencia antes, que ella tiene todo puesto el interés del mundo para el tema de la variante, que es un trabajo que está haciendo ella directamente, para que se haga Dios mediante realidad y no sean palabras que se la lleve el viento y todo lo vean los ubriqueños. Otra cuestión que he estado hablando con ella, pues es lógicamente de qué manera el sector de la piel, porque ella también apuesta lógicamente por la inversión en el sector de la piel con el aquel famoso Ubrique Creativa, que lógicamente ahora se denomina bajo otro aspecto, y con la inversión que lógicamente es interesante para nuestro sector de la piel, que tiene que seguir mejorando datos, porque los datos actuales no son positivos, dado que los datos que hay a enero de 2020, a enero de 2021, son 1.200 ubriqueños más en paro. Es una cuestión que en diferentes ocasiones he trasladado a la alcaldesa, la preocupación de que, bueno, son 1.200 ubriqueños más que están en el paro y que, lógicamente, son 1.200 familias posiblemente. Y hay muchas familias de Ubrique que están pidiendo ayuda al ayuntamiento, a Caritas, y un aspecto que, la verdad, que es preocupante y que hay que seguir trabajando. Y ya en este aspecto le he pedido, lógicamente, pues a ella que nos sentemos los cuatro portavoces y que también nos siente también el sector del empresarial. Nosotros, por nuestra parte, el Grupo Popular, pues hacemos diferentes consultas a también a diferentes empresarios por la preocupación, porque entendemos que hay una bajada generalizada de un 30%, ¿no?, en el sector de la piel, más o menos, y lógicamente ese dato nos preocupa. Nos preocupa que lógicamente el paro o el desempleo pueda ir a más en Ubrique. Entonces, en este aspecto, porque claro, ya todos escuchamos, pues en esta zona entra más trabajo, aquí ha bajado, pero no es lo más fiable, lo más importante es que sea, lógicamente, el sector empresarial, con la alcaldesa a la cabeza y con los portavoces, y que en esa reunión pues tengamos más información, más detallada de la que no tenemos. Entonces, un aspecto tan importante como este, y el control. Lógicamente hay medios, pero el ayuntamiento puede tener controlado si hay esos aspectos como el de la pregunta que ha hecho referente. Uh-huh. O sea, que esa cuestión que se planteaba. Y bueno, otra pregunta muy muy directa, quiere saber si se puede, directamente dice la pregunta, ¿echar al sepulturero por una negligencia? ¿Cómo? ¿Echar al sepulturero por una negligencia? Claro, cualquier ubriqueño, en cualquier aspecto de local del ayuntamiento de Ubrique, si tiene, puede perfectamente entregar una instancia y denunciar, hacer la correspondiente denuncia dirigida a la alcaldesa o al concejal del área para denunciar en este caso por las circunstancias o las incidencias pertinentes. Si no, pues si quiere tener más información, aquí estamos a su disposición. Uh-huh. Y bueno, pues de momento está, de momento si no recibimos más, esta es la última cuestión que se plantea dentro de las preguntas que nos han llegado por parte de los oyentes para el Cosa de Todo de hoy con la participación del Grupo Municipal Popular. Manolo, Sergio, si queréis concluir con otra cuestión más antes de despedir. Sí, yo otra de las cosas que no te había comentado antes, porque no me voy a acordar. Dentro de la conferencia siguiente hablaba también con la delegada de Cultura, con Ana Bretón, también hacía una consulta también que la Junta de Andalucía pues sigue lógicamente aprobando diferentes licitaciones, y le hacía referencia que Ubrique, en el año 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista, había un Real Decreto, precisamente el Real Decreto de diciembre, creo que era del 2010, donde la Junta de Andalucía en aquella ocasión incluía a Ubrique con 1.300.000 euros para lo que sería la mejora de la zona de agua de Ubrique, de la depuradora, perdón. Y en este caso, pues la Junta de Andalucía, como digo, están licitando diferentes lotes para inversiones en diferentes zonas, y se me hacía referencia, bueno, que se está estudiando concretamente la de Ubrique y que y no es una cuestión que se ha dejado de la mano y que está trabajando. Entonces, ojalá pues esta también información sea de manera positiva y que aquello que se está reclamando desde el 2010, aunque sea 10 años después, pues ojalá sea realidad y sea una mejora para Ubrique. ¿Con qué titular, Desarrollo Sostenible, se abordó esta cuestión? Sí, no, esto es con la delegada de Agricultura. Agricultura, es competente, ¿no? La delegada de Agricultura. Vale. Es una cuestión que se informó, ¿no? Sobre ella, en ese encuentro que se mantenía entonces con la delegada de Agricultura, con Ana Bretón, que es también la responsable, ¿no?, de infraestructuras hídricas, y en este sentido pues se hizo referencia a esa reclamación, ¿no?, para la mejora de la depuradora de estas instalaciones en nuestra localidad, y se planteó el que se está considerando incluirla también en esos lotes de inversión previstos, ¿no? Sí, que comentó, tenían que hacer una evaluación, también tenían que venir a pasar por Ubrique técnicos competentes en esta área, y que se estaba estudiando ese tema. Nosotros no dejamos de reclamar cosas que antes se reclamaban. Pues se queda este asunto, y con él también nos vamos a quedar hoy en el Cosa de Todos y en la jornada de este jueves 11 de marzo. Manolo Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera, no sé si concluimos ya, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias. Seguir dando las gracias por la labor que estamos haciendo los ubriqueños, lógicamente, en esta cuestión tan complicada, ¿no?, que estamos viviendo del COVID, y que ojalá pues sigamos haciendo este trabajo, que es el conjunto de todos, y vayamos a datos más todavía más positivos, y que el horario de los comercios, los restaurantes, pues lógicamente ellos necesitan lógicamente que se les amplíen las horas y pasemos a nivel 2 y todo vaya a mejor. Así pensamos y así deseamos. Y por último, Sergio, para concluir. Pues bueno, yo me remito a las palabras de nuestro líder y nuestro portavoz municipal, y bueno, esperemos que los próximos meses pues vengan con mayor tranquilidad y que avance hacia adelante, y aquí estaremos desde el Partido Popular para arrimar el hombro y seguir trabajando como venimos haciendo con los intereses generales de los ubriqueños y las ubriqueñas. Pues nos quedaremos con ese deseo para finalizar este espacio Cosa de Todos. Hoy con la participación del Grupo Municipal Popular. Agradecemos a Sergio Carrera que nos haya acompañado y a Manolo Toro, portavoz del Grupo Municipal, que nos haya atendido también hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a ambos. Muchas gracias, Rocío, Tiro Ubriqueño.